El pasado 27 de noviembre, en la librería Bacacay, José Luis Fernández y Nerea Morán presentaron el libro Raíces en el asfalto, pasado, presente y futuro de la agricultura urbana. Se trata de un recorrido desde los orígenes asistenciales de los huertos urbanos a la apropiación de los mismos por parte del movimiento obrero, pasando por las guerras mundiales, las crisis económicas o los conflictos sociourbanísticos más actuales. En el audio que reproducimos a continuación, podréis escuchar la charla-debate acerca de la presentación de este libro. Vale, bueno, pues si queréis vamos empezando así en familia. Pequeño... Una dinámica de presentar. Y bueno, pues la idea era un poco... Bueno, yo soy Coy, sería Nerea, somos los autores del libro Raíces en el asfalto, y la idea era un poco, bueno, pues presentar a grandes rasgos, pues como las cuatro grandes partes, el trabajo que hemos hecho durante estos años de, bueno, pues por recopilar sobre todo una dimensión más social, histórica, cultural, ligada a los episodios en los cuales la agricultura urbana pues ha reaparecido en las ciudades. Y bueno, pues eso parte un poco también de nuestra vinculación con el activismo, o sea que empezado, todo tiene su origen en cuando empezamos a montar huertos urbanos en Madrid, huertos comunitarios, y bueno, pues empezamos a tratar de escribir sobre nuestra experiencia y bueno, pues está el rollo que empezamos a rascar, reconstruir un poco hacia el pasado y empezamos a ver en otros países hasta dónde llegaba ese pasado y bueno, nos dimos cuenta de que podías ir hasta el siglo XIX y luego dijimos, joder, en otros países como esta historia está escrita, ¿no? Estaba pensada y aquí no había nada. Y luego pues ya el siguiente paso fue decir, si seremos capaces de reconstruir un hilo histórico también para la agricultura urbana en nuestra geografía. Y bueno, pues fue la segunda parte. Y bueno, y la parte un poco final es pensar esto de la agricultura urbana, las potencialidades que tiene, o el papel que puede jugar en el medio plazo, en un contexto social de crisis multidimensional en el que estamos empezando a transitar, ¿no? Y es un poco a grandes rasgos, pues sobre todo con un repaso histórico muy rápido y a grandes pinceladas de lo que cuenta el libro y que vamos a presentar ahí en un esbozo en este ratito. ¿Sí? Vale. Vamos a traemos sobre todo a algunas fotillos que, bueno, que nos sirven para ir ilustrando así como cosas que vamos a ir contando, que nos gusta poner imágenes. Yo voy a contar un poco la historia más general y luego Cois ya continúa. Pues bueno, el libro comienza más o menos, marcamos el inicio de las experiencias de agricultura urbana en el mismo momento en el que se desarrolla la ciudad industrial, ¿no? En el siglo XIX. Entonces esto supone un cambio muy drástico de las condiciones de vida y la aproximación o la atracción de gente de entornos rurales, también motivada por otros procesos que se estaban dando en ese momento, hacia la ciudad industrial y hacia el trabajo proletarizado en las fábricas, ¿no? Sin embargo, esta ciudad, que se está desarrollando de manera desordenada, con espacios tan poco habitables como el que se puede ver en la imagen o los que se encuentran en novelas, pues yo que sé, de Dickens, por ejemplo, tiene una respuesta, hay una alternativa teórica en diferentes personas y movimientos que aboga por una relación, por un modelo de desarrollo en el que no se pierda esa relación entre ciudad y campo, ¿no? Y en el que tampoco la especialización que supone y el desligarse de tradiciones o de conocimientos tradicionales que existían en un entorno, en una cultura más campesina, que no se perdieran por el desarrollo de la técnica y por el desarrollo urbano. Entonces, era en vez de especializarse, pues intentar ligar los conocimientos, ligar los espacios, ligar los paisajes y que la fábrica y el taller estén unidas también al campo de cultivo, ¿no? Toda esta, bueno, pues hay diferentes, desde Kropotkin a los socialistas utópicos que presentan pues el falansterio o la misma ciudad jardín, tienen en el fondo esta idea de plantear una alternativa a ese desarrollo urbano, ¿no? Aprovechando la técnica también, pero no en este, en esta línea de desarrollo sin que busca solamente el progreso, la acumulación y la riqueza. Entonces, en la Ciudad Jardín la pregunta de Howard es ¿dónde vamos a ir ahora, ¿no? Pues vamos a la Ciudad Jardín, que es la que reúne lo mejor de la ciudad y lo mejor del campo. Y de hecho en la Ciudad Jardín no era en origen, en concepto, lo que se convirtió después, que es un suburbio ajardinado, sino que eran unos espacios autónomos que tenían rodeados de un anillo verde para autoabastecerse y donde, pues bueno, la propiedad del suelo era cooperativa, la gente que vivía allí decidía qué es lo que, bueno, qué ocupaciones eran necesarias, pasa ya porque... Y cómo entrar a formar parte de esa comunidad, ¿no? La Ciudad Jardín agrupó, en realidad, la primera que se construye es la de Letchworth, y agrupa a lo que podría ser la contracultura de esa época. Hay sindicalistas, sufragistas, vegetarianos, pues no sé. Y de hecho desde fuera se ridiculiza a la gente que forma parte de esta nueva comunidad, ¿no? Incluso hay pues caricaturas en los periódicos que aparecen todos con sandalias y con unas vestimentas un poco raras, cultivando sus verduras y demás, pero bueno, era en realidad, claro, en un momento en el que el paradigma es el progreso que abre la técnica, pues este modelo alternativo no resulta tan claro, sobre todo porque no se tenía conciencia tampoco de los límites ecológicos del planeta, entonces era una cuestión un poco extraña, ¿no? A ver. Aparte de estas teorías como más consolidadas y con más fondo, pues en la práctica sí que va a desarrollarse una especie de reunión entre ciudad y campo, pero más bien desarrollado desde el asistencialismo. Esto se da, pues bueno, en diferentes países y desde diferentes objetivos, pero la idea es que esos obreros que no tienen, que no alcanzan un nivel mínimo de vida, en vez de recibir limosnas por parte de las clases acomodadas, pues era mucho más útil ofrecer un pedazo de tierra y que ellos cultivaran allí sus alimentos para completar los salarios o como apoyo a la gente que no tenía trabajo siquiera. Entonces, bueno, todas las colonias industriales, colonias ferroviarias, etcétera, durante mucho tiempo la vivienda va a ir asociada a un espacio de huerto. Además suelen ser espacios que comunidades que están aisladas y se puede controlar mejor las actividades o las ocupaciones que tienen el tiempo libre la gente que vivía allí, ¿no? En Francia también estaba muy relacionada con esta idea de la propiedad privada, de la familia y sobre todo de alejar al obrero del socialismo. Básicamente sus lemas eran estos, había alguno que lo decía literalmente. Entonces se consideraba que el huerto iba a ser el espacio en el que se iba a reunir la familia, entonces pues ya el obrero no iría a la taberna a beber y a reunirse con sus compañeros a criticar, sino que pues bueno, tendría que demostrar que se merecía tener ese espacio, cultivarlo, había una pequeña casita y había otra serie de mecanismos que intentaban como transformar unas relaciones o unas costumbres más propias de ámbitos rurales para... Bueno, pues para cambiar estos estilos de vida y adaptarlos a la vida urbana, ¿no? Por otra parte, también hay motivos de salubridad. El hecho de que no hubiera espacios libres en las ciudades, pues también lleva a gentes y a colectivos a preocuparse por cómo se están educando los niños y cómo están jugando en esos entornos, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo las premisas de un doctor alemán, se crea la primera sociedad de Schrebengarten, se llamaban, ¿no? Porque era el doctor Schreber. Entonces, bueno, pues es una asociación que compra un espacio para que jueguen los niños. Hay como una sucesión de grabados que cuenta la historia, ¿no? Para que jueguen y también pues se pone un pequeño huerto para que lo cultiven. Eso se abre más adelante a las familias, que son las que pasan a ocuparse de que esos cultivos salgan adelante, y esta es el germen de un movimiento que se va a extender por toda Alemania y que además va a funcionar de una manera federal, con asociaciones locales que se juntan pues en escala regional y luego se construye una confederación que va a tener una importancia fundamental a lo largo de las siguientes décadas. Bueno, aunque el origen era asistencial, pues bueno, como así a grandes rasgos, en realidad los huertos son funcionales a diferentes objetivos, y el propio movimiento obrero también hay ocasiones en las que lo reclama. Y es un espacio de socialización que resulta también muy importante para la consolidación de estos primeros movimientos. Sobre todo en el periodo de entreguerras es cuando en Europa va a ser casi un símbolo de la socialdemocracia, ¿no? Porque, pues bueno, durante la Primera Guerra Mundial estos espacios de huerto y estas casetas habían sido fundamentales para el abastecimiento de las personas e incluso para la misma vivienda, en un momento pues en el que se bombardeaban las ciudades. En todo el entorno de Viena, por ejemplo, mucha gente acabó yendo a vivir a sus espacios de huerto o ocupando nuevos terrenos para cultivar y para vivir ahí en vez de estar viviendo en la ciudad. Cuando acaba la guerra, lo mismo pasó en ciudades alemanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, al acabar la guerra, esta gente reclama que se formalicen estos espacios y que se desarrolle que la reconstrucción de las ciudades vaya orientada por esta idea de que es importante que la producción sea próxima a, o sea, que sea inseparable los nuevos asentamientos o las nuevas viviendas obreras de los espacios productivos. Se suceden manifestaciones y bueno, finalmente se realiza un plan de huertos y de colonias de nuevas viviendas obreras, ¿no? Que en un primer momento van a estar todas unidas a su huerto, aunque sean viviendas más en altura, no tan ligadas a la idea de la ciudad jardín, que podría ser un poco más pintoresca, con casas bajas y demás. Pero bueno, en este momento se une el movimiento moderno con la prefabricación, con la construcción más racional, ¿no? Que tiene en cuenta las orientaciones, los vientos, el espacio físico y todas las viviendas, lo que decía, pues tienen su huerto. Esto es un ejemplo de Berlín, por ejemplo, ¿no? Eso es Frankfurt. Ah, eso es Frankfurt. Vale. Esta es Berlín. Esta es Berlín. Esta es de Herradura, que también es como una de las realizaciones más importantes también por su resistencia antifascista. Sigue, porque no. Bueno, y esto pasa pues en diferentes países y ciudades en los que va adquiriendo importancia los espacios de cultivo. Luego, cuando la economía va remontando, pues en realidad el modelo de construcción cambia y ya no van a tener tanta importancia estos espacios de proximidad, pero los arquitectos, los paisajistas que habían estado trabajando en colaboración con las organizaciones amplían esta idea al diseño de las propias ciudades y de las estructuras del territorio, ¿no? No solamente el huerto personal, sino también cómo pensar en toda una economía regional que está muy ligada a los recursos y a los espacios productivos, a los ríos, etcétera. Esta imagen ilustra ya el paso como a las guerras, que tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda las contamos más o menos a la vez, por el hecho de que se realizan, hay una variación en lo que es la agricultura urbana, que está ligada a programas institucionales, programas gubernamentales que fomentan la agricultura de guerra para el autoabastecimiento, ¿no? En un momento en el que pues todos los recursos se destinan a abastecer a los soldados o a una economía de guerra, de construcción, todos los materiales y el transporte y el trabajo no se destinan a la alimentación de las ciudades, sino pues a los soldados que están en el frente. Entonces, tanto en Europa como en Estados Unidos habrá campañas que se dirigen a toda la sociedad. Incluso para los niños, pues ahí a través de los Boy Scouts, de las parroquias, de los colegios, tienen sus propios huertos donde cultivan. Hay otro movimiento interesante que es el de las milicias de agricultoras o algo así se podría decir, bueno, la Women's Land Army, que en realidad no parte tanto de desde ámbitos institucionales, que en los que las campañas eran aprovecha mejor los alimentos, embota lo que vaya a sobrar, etcétera, como con la idea de que la mujer en la cocina era donde mejor podía colaborar en esta economía de guerra. Pero todas las asociaciones, pues tanto sufragistas como de cualquier tipo, dan un paso adelante y proponen y plantean que su papel en esta economía de guerra puede ser mucho más y que ellas pueden realmente trabajar en todas las labores agrícolas y de hecho pues montan estas milicias y van a ocupar el trabajo que los jóvenes que han ido al frente pues han dejado vacante, ¿no? Lo que pasa es que esto solamente se produce mientras es un momento de guerra y mientras los hombres están fuera. En ese cartel pone hasta que los chicos vuelvan, ¿no? Entonces, aunque durante años estuvieron demostrando que eran capaces de producir, de conducir los tractores, de manejar la maquinaria, de realizar no solamente el trabajo físico, sino incluso pensar en la gestión, en la distribución, etcétera. Y muchas de estas mujeres estaban pensando cómo podía ser su vida después de la guerra y querían tener un papel más activo en el ámbito laboral, no volver a los salones, ¿no? Incluso el hecho de poder usar estos uniformes, que tampoco es que sean unos pantalones como los que pensaríamos ahora, pero es la primera vez que fuera de esas faldas pues está como bien visto que las mujeres fueran enseñando la pierna hasta la rodilla. Bueno, pues el caso es que todas estas esperanzas se ven truncadas y es un movimiento que no continúa después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, sí que se consigue el derecho al voto y uno de los factores que contribuyen pues es todo este empoderamiento que se ha producido en este momento. En la Segunda Guerra Mundial los programas van a ser mucho más inmediatos y van a ser mucho más rápidos, ¿no? Porque se vio como el éxito que habían tenido en la Primera Guerra Mundial. Entonces, en las fábricas se ponen huertos para abastecer a los comedores, se aprovecha hasta el último espacio de terreno dentro de las ciudades, de parques, espacios deportivos, solares que quedan destruidos o levantados por los bombardeos, y en todos los medios pues hay una campaña muy fuerte tanto de sensibilización como de formación. Hay vídeos que se proyectan, vídeos cortos en los que realmente están enseñando cómo remover la tierra, cómo limpiar los instrumentos, qué plantar, dónde, etcétera. Entonces había mucho material y había mucho apoyo y los huertos de guerra pues son fundamentales en este momento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso es en la Catedral de Westminster, cayó una bomba, lo que fuera, y dejó como ese agujero así redondo que no sé si se ve bien, pero bueno, el que cuidaba allí las instalaciones dijo, ah, pues mira, ya que me han removido el terreno voy a plantar aquí un huerto, y en la misma huella del bombardeo es donde está ese huerto. Bueno, eso es Nueva York, esto es San Francisco, hay muchos ejemplos y hay muchos vídeos que si queréis buscar en internet es interesante verlo. Por ejemplo, en Italia, pues ahí se planta cereal en las ciudades. También está ligado a un programa que tenía Mussolini, que era como de conseguir el autoabastecimiento desde que entra en el gobierno y la industrialización de la agricultura en Italia. Entonces hacen ahí el momento de la trilla, la recogida del grano tal, se realiza en las plazas centrales de grandes ciudades y era como cuando llegan al autoabastecimiento total, hemos vencido la batalla del grano, y esta idea fascista de la unión de la tierra con la raza, con el patriotismo, con no sé qué, también se intentará trasladar a España posteriormente, ¿no? Esto es en Roma. En realidad en muchas ocasiones era una cuestión más propagandística que de capacidad de abastecimiento, sobre todo en el caso italiano, ¿no? En Inglaterra sí que están perfectamente los números hechos y bueno, el grado de abastecimiento que se logró, pues bueno, no consigue acabar con el hambre, pero sí que es bastante elevado. Después de la Segunda Guerra Mundial, al contrario de lo que veíamos del modelo de reconstrucción que se propone en la primera, pues es un modelo que no tiene nada que ver. muchas de las empresas y de las industrias que durante la guerra se habían enriquecido están buscando como el modo de recolocarse y de seguir aumentando sus beneficios. Entonces se va a producir un modelo totalmente basado en el petróleo, ¿no? Tanto en la ciudad como en el campo, que van a desligar sus objetivos o sus trayectorias. Así en la ciudad habrá, la idea es la de abajo, de un movimiento moderno en el que los usos y las funciones urbanas están totalmente diferenciados. Hay el espacio para dormir, el espacio para trabajar, el espacio de ocio, pero ahí no tiene cabida ya la agricultura. Y es un modelo muy basado también en el automóvil, pues que se va a desarrollar primero en Estados Unidos con un proceso de suburbanización muy importante y luego también en Europa. Y en el campo pues se produce la revolución verde y el desarrollo del modelo agroindustrial, que también está basado en la mecanización, en los insumos químicos, etcétera, ¿no? Bueno, dando un salto a los años 70, es como cuando se despierta del sueño este del petróleo y del desarrollo ilimitado, ¿no? Con la crisis de los 70. Entonces, pues en Estados Unidos y en Nueva York en concreto, esta es una imagen que parece de guerra pero no lo es simplemente de ese momento de crisis en el que muchos barrios quedan abandonados, no hay recursos para mantenerlos, el que se puede ir se va y bueno, hay solares, hay una situación un poco, bueno, no sé cómo decirlo. De crisis fiscal, el ayuntamiento entra en bancarrota prácticamente, el ayuntamiento de Nueva York, entonces bueno, pues hay un abandono de los barrios más populares, se dejan de garantizar muchos de los suministros básicos, de los servicios públicos. Y en ese momento pues va a surgir el tercer tipo de agricultura urbana, que tiene la característica de que surge de abajo arriba, no son proyectos institucionales como habíamos visto hasta ahora, ¿no? Se une la contracultura de la época con el primer ecologismo y también con los movimientos de vecinales, por decirlo así, o movimientos locales que están intentando dignificar los espacios en los que viven. Y bueno, todo surge a raíz de un grupo de activistas, artistas, que se llama Green Guerrillas y que comienza lanzando bombas de semillas a solares abandonados, simplemente con la idea de, bueno, de que haya de repente allí unas flores que han aparecido, como para llamar la atención sobre el abandono de ese espacio y sobre las posibilidades que puede tener. Llega un momento en el que deciden ocupar los espacios y crear jardines permanentes, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, las comunidades locales se implican y también participan en la construcción de sus propios jardines, que se van extendiendo por toda la ciudad y luego por todo el país. En Europa también, años más tarde, pues se va a dar un movimiento similar, también unido a granjas urbanas, con las ideas de las terapias o la educación ambiental que se puede hacer en esas granjas. Empieza como en Holanda, en Reino Unido, pero bueno, también se extiende este movimiento de huertos comunitarios. Esta es una imagen más de un artista que, bueno, que hizo este huerto del Yin y el Yang. ¿Cómo se llamaba este? Se llamaba Dan Parper, el jardín se llamaba el Jardín del Edén. Llegó a ver estos empiezan en el 73, si no me equivoco, y en un lapso de 7-8 años se llega al número casi de 1000 huertos en Nueva York, solo en Nueva York. O sea, es un volumen bastante bestial, ¿no? O sea, es un crecimiento exponencial. Y bueno, pues los artistas jugaron un papel también, utilizando como espacio de expresión artística, pues también las propias plantas, ¿no? Y la recuperación de espacios. Y luego, como siempre, cuando la economía repunta, pues se había llegado, sigue siendo Nueva York, se había hecho un programa de huertos, había una especie de oficina municipal y los espacios estaban cedidos, pero no había quedado perfectamente definido en pues cómo de permanentes podían ser esas cesiones, ¿no? Entonces llega un momento de mucho desarrollo económico e inmobiliario en el que el ayuntamiento quiere vender esos solares y quiere destinarlos al desarrollo urbanístico. Y se produce pues una confrontación bastante fuerte, muchas reclamaciones, hay intento de recabar apoyos para que cambie, para que se asegure, se protejan estos espacios que venían funcionando. Y bueno, no todos se consiguen salvar, pero pues muchos de ellos quedan asegurados, otros suelos se compran por parte de fundaciones y agrupaciones, ¿no? Y todavía a día de hoy quedan en Nueva York unos 600 huertos comunitarios que están dentro pues está asegurada su permanencia. Vale, ahora ya sé esto. Vale, está esto. El cacharro este va. ¿Crees que lo pase yo? No, ya me he hecho con él. Bueno, esta parte quizás de. Es un trabajo que hemos hecho más de recopilar, ¿no? Lecturas de otros países, de traducir, de sintetizar, ¿no? Investigaciones históricas que en otros lugares ya se habían hecho. Quizá lo más original en parte histórica es haber reconstruido, ¿no?, el hilo histórico de cómo se empezaba a tratar aquí desde el mismo tiempo, pues la cuestión de la agricultura urbana, ¿no? Y el precursor, la primera persona que por lo menos nosotros tenemos constancia, que empieza a traducir y que trata de importar las prácticas de los huertos obreros, es Joaquín Costa. Bueno, pues una figura ligada al regeneracionismo, una personaje interesante, además, bueno, pues porque ha sido una figura un poco inapropiable, ¿no? Es decir, lo ha reivindicado el liberalismo, también lo ha reivindicado el anarquismo. De hecho, está, bueno, hay mucha gente que habla de él como el Kropotkin español. Es decir, que él en sus estudios, pues tiene un estudio sobre el colectivismo agrario en el que se trata de recopilar, ¿no?, toda la gestión de los bienes comunes que se hacían en los pueblos y poner en valor esas prácticas. Y bueno, y él trata de entroncar, ¿no?, esa puesta en valor de los bienes comunes que había estado haciendo con la importación, ¿no?, de la idea de los huertos obreros, y poner en crítica un poco, pues, que a lo mejor, pues, desde una perspectiva muy municipalista, no tendríamos que pasar por la industrialización para llegar al socialismo, sino que habría otra vía que estaría muy pasada, ¿no?, muy basada, ¿no?, en esa búsqueda, ¿no?, de autonomía municipal y de puesta en valor de lo agrario, ¿no? Sería un pensador bastante agrarista. Después de Joaquín Costa y de su, bueno, como su empeño un poco en traducir los libros que se están escribiendo, sobre todo en Francia o en Inglaterra, y las prácticas que se van dando, en el plano de las ideas quizás sería relevante, pues, el caso de Cerdá, ¿no? El caso de Ildefonso Cerdá para el ensanche de Barcelona. Él realiza el plan bajo un eslogan que se llama ruralizar lo urbano, urbanizar lo rural. Y en ese ruralizar lo urbano, este es el plan original del plan de Cerdá, todas esas zonas verdes que se ven, muchas de ellas están concebidas como espacios productivos, como zonas de huerto. Así que todos los espacios que quedaban dentro de las manzanas estaban destinados a acoger zonas verdes, huertos, pequeñas fábricas, talleres, pero mayoritariamente están concebidos como huertos, ¿no? Esta es una visión en 3D del plan original de Cerdá. Si nos fijamos, las manzanas no están cerradas. El problema del plan de Cerdá es que se va pervirtiendo, ¿no?, del proyecto original a lo que realmente se construye por intereses especulativos. Se cierran las manzanas, se levantan las alturas y en muchos casos se cierran, ¿no?, y se meten fábricas, y ese espacio público que quedaban en las manzanas y que en muchos casos eran zonas verdes productivas, pues no se llega a construir nunca, ¿no?, y pervierte el proyecto original. Es algo que pasa también con la idea de la ciudad lineal de Arturo Soria, que es muy contemporánea de la ciudad jardín de Howard. De hecho, bueno, pues mantiene sus polémicas con Howard. Y bueno, pues la idea de la ciudad jardín es conectar dos núcleos urbanos más densamente poblados y históricamente construidos a través de un tranvía, y ese tranvía pues tendría varias paradas, y en torno a esa línea de tranvía pues se construyen viviendas unifamiliares en las cuales cada vivienda pues tenía su huerto, ¿no? De hecho, Arturo Soria recoge también el eslogan de Cerdá, que también será el lema, ¿no?, sobre el contorno al cual se construye la ciudad lineal. Sin embargo, bueno, pues al final la ciudad lineal se convierte en un suburbio ajardinado. Quien se va a vivir allí son las clases más acomodadas. Prácticamente nadie construye huertos, se construyen jardines ornamentales, y bueno, simplemente son las personas, ¿no?, más de las clases populares las que logran mudarse allí y las que ponen en marcha esos huertos, ¿no? Además, igual que la ciudad jardín trataba de incorporar pues pequeña industria y explotaciones agrícolas, vaquerías, no sé qué, y al final pues no se consigue, ¿no?, esa implantación de pequeña industria, y acaban convirtiéndose en espacios pues residenciales o de vivienda de fin de semana. Y bueno, pues toda esa idea interclasista y, bueno, un poco ideal que tenía la ciudad lineal tampoco se consigue, ¿no? Y bueno, luego con el tema de las guerras, aquí también rascamos, ¿no?, empezamos a buscar cuál fue, ¿no?, el papel de la agricultura urbana durante el conflicto de la guerra civil. Y bueno, pues también, claro, la guerra civil tiene unas particularidades que no tienen las dos guerras mundiales. Es decir, los frentes quedan, bueno, muy próximos a, sobre todo a las grandes ciudades. El caso en el que más hemos encontrado información es Madrid, que también es la ciudad que sufre el asedio durante más tiempo y que tiene el frente más próximo. Y además, digamos que en la guerra civil confluyen, ¿no?, el proceso de guerra con una revolución social. Y entonces, claro, pues no, la fortaleza institucional se ve bastante más cuestionada y las iniciativas populares tienen mucho más presencia y protagonismo, pues los sindicatos o los partidos obreros, ¿no? Y entonces, bueno, un poco lo que rastreamos es el papel de las colectividades agrarias principalmente, o sea, las colectividades sean también en el campo de la industria, pero bueno, focalizamos un poco en el papel de la agricultura, especialmente en las colectividades agrarias que están dentro de las ciudades o en los bordes de las ciudades, ¿no? Y bueno, pues se ve un poco como el papel que jugaron las colectividades a la hora de abastecer Madrid y especialmente, bueno, pues el papel estratégico que jugaron las grandes zonas que quedaban dentro de la ciudad que estuvieron también colectivizadas, ¿no? Pues para la gente que conozca Madrid, pues en Moratalaz, por ejemplo, estaba la colectividad agraria más grande, en barrios como La Lipa o Hortaleza había colectividades, toda la franja, bueno, esto creo que tenemos una foto aquí, el Manzanares, pues toda la zona productiva del Manzanares también estaba bajo el control de los sindicatos. Y bueno, pues todo espacio que era susceptible de convertirse en huerto y que tenía unas dimensiones grandes estaba bajo ese control obrero. Luego además, pues también surgieron las huertas de emergencia, es decir, huertos en solares, en cualquier lugar que quedaba, bueno, pues baldío, vacío y que era susceptible de convertirse en huerto, pues la gente, ¿no?, se movilizaba y lo convertía en huertos. Esto es la calle Sagasta en Madrid. Y luego, bueno, pues incluso en el mercado de frutas y verduras que quedaba al sur de la ciudad, pues también está colectivizado, está bajo control de los sindicatos y en esta colectividad se llegan a dar debates, ¿no?, sobre cómo organizar lo que llamaban un plan de huertas en Madrid para lo que sería la primavera-verano del 37, ¿no? Al final ese plan, tras varias reuniones, no se logra poner en marcha, pero bueno, como que el debate y la idea estaba en la cabeza, ¿no?, de mucha de la gente que estaba en Madrid. Esto es otra idea interesante porque también reconstruimos, ¿no?, la historia de los huertos escolares como herramienta un poco pues pedagógica y también de elemento, ¿no?, que vincula en nuestro caso pues a través de la institución libre de enseñanza lo que es la democratización del sistema educativo con la introducción, ¿no?, de la educación ambiental y de los primeros huertos urbanos. Pues la institución libre de enseñanza, aparte de haber introducido los huertos escolares, pues otro de los elementos interesantes que desarrolla durante la guerra son las colonias escolares. Las colonias son espacios en los cuales la infancia es evacuada de Madrid, se incita a las familias a que, bueno, para que la infancia no sufra o sufra lo menos posible, ¿no?, el conflicto bélico, pues se van a vivir principalmente a Levante o a Cataluña, a masías, chalés, que son reconvertidos, ¿no?, en escuelas donde conviven los chavales y las chavalas con los maestros y las maestras, tienen allí los comedores. Y bueno, pues allí, esta es una imagen de una de estas colonias escolares en Barcelona, pues se ponen en marcha, ¿no?, esto de tipo de huertos, recuperando la dimensión tanto educativa y de pequeña actividad física al aire libre, con que las verduras que solían salir de estos huertos pues acababan en el propio comedor, ¿no?, de la colonia escolar. Y hay espacios o algunos episodios muy propagandísticos. Hay un caso simpático que es los niños, ¿no?, de la colonia de que pertenecían a la fábrica de cervezas de la MAU, pues llegan a una de estas fincas, ¿no?, y se encuentran en una pista de tenis. Y dicen, una pista de tenis con el hambre que estamos pasando en Madrid. Entonces levantan, piden permiso y levantan toda la pista de tenis, la reconvierten en un huerto. Y luego, bueno, pues hay como un punto también así propagandístico de cuando los camiones llevan a Madrid la verdura producida por los niños. Y bueno, pues son episodios así, anécdotas curiosas, ¿no? Otra anécdota simpática de la guerra es la Plaza de Toros de las Ventas está reconvertida en huerto también durante el conflicto bélico. Y una vez que llega Franco, una de sus primeras obsesiones es acabar con el, literalmente dice, con el huerto que ha impuesto aquí la escoria marxista. Y entonces querían celebrar la corrida de toros de la victoria, ¿no? Y entonces, bueno, pues en los chistes de la época y en las hemerotecas encontrábamos que los humoristas decían que si había una buena corrida le iban a dar la vuelta al ruedo en vez de la vuelta al ruedo, ¿no? Y bueno, pues hay episodios así simpáticos, ¿no? Y como decía antes Nere, El discurso de los huertos obreros siempre ha tenido, ¿no?, ese punto un poco asistencial en sus orígenes, y aquí él primariamente lo compra también la derecha, ¿no? Ya en el 34 se presentan a las elecciones, la CEDA ya lo lleva en su programa electoral, y bueno, pues después de la guerra la Falange, ¿no?, recupera ese discurso de idealizar al campesino frente al proletario perverso y con una moral corrompida que ha hecho de la ciudad ese espacio de revuelta y que acaba con la esencia de lo español. pues la Falange idealiza al campesino, ¿no? Y entonces lanza un programa de huertos familiares, cada familia un huerto, no sé qué, pero queda muy en la retórica. Al final, claro, la Falange no se atreve a meter mano a la reforma agraria, entonces nada cambia en el campo y al final pues la gente tiene que seguir formando, ¿no?, el éxodo rural, ¿no? Y la Falange, además, igual que habíamos visto los proyectos, ¿no?, de vivienda con huerto, pues el plano de la derecha es la primera maqueta que diseña Falange para construir el poblado ideal, lo llamaban ellos, de, bueno, pues vinculado a la Falange, con eso, cada vivienda un huertito, y además eso estaba programado, bueno, diseñado, pensado para Vallecas, ¿no?, aquí en Madrid. Sin embargo, bueno, pues al final ese espacio nunca se llega a construir, y lo que surge en Madrid en torno a es un cinturón de chabolas que ocupa todos espacios que la Falange había diseñado que serían, pues, donde se ubicarían, ¿no?, estos poblados ideales, agrícolas, y, bueno, salvo algunos experimentos o algunas viviendas que sí que se pusieron en marcha con estas tipologías, quien realmente lleva los huertos a la ciudad pues es esa población del campo que se va a vivir a las chabolas del extrarradio madrileño, ¿no? Durante los años 70 y 80, más bien principios de los 80, con la reconversión industrial, la crisis y demás, hay otro boom muy grande de huertos en precario, se llamaban en aquella época, y que, bueno, pues que corresponden sobre todo, pues, a esa población que había ido a vivir a las ciudades, que se ha jubilado, que, bueno, algunos han entrado en el paro por la reconversión, y entonces, bueno, los ayuntamientos democráticos lo primero que empiezan a hacer es trabajar, ¿no?, sobre la rehabilitación de los cascos urbanos, meter mano a la ciudad, y todo lo que es el espacio periurbano queda abandonado, y entonces hay un proceso de ocupaciones masivas de franjas, ¿no?, cercanas a los ríos o de espacios baldíos que podían ser susceptibles de convertirse en huerto. Y, bueno, pues en Barcelona, en el área metropolitana, se llegan a censar más de 12.000 huertos de este tipo. En el área metropolitana de Madrid, esto es Barcelona, se llegan a censar casi 5.000, 4.700 y pico. Y, bueno, pues esto es... ¡Ay! ¡Qué vamos rápido! Vale, esto de abajo es Madrid, es una de las zonas de huertos, y lo de arriba, bueno, pues es otra zona también en la cual se iban a diseñar las primeras políticas de huertos de ocio, ¿no? A raíz de todas estas ocupaciones masivas, cuando se empiezan a poner en marcha a mediados de los años 80, las primeras políticas públicas de huertos de ocio, de parcelitas para familias, que se empiezan a ceder a jubilados o a familias interesadas, y su origen un poco, pues, es todas estas ocupaciones masivas y el tratar de poner un poco de orden, ¿no?, en este caos que tiene episodios muy bonitos y muy románticos, y episodios como, bueno, pues que derivan en la Cañada Real, por ejemplo, pues de Madrid, todo el espacio de chabolismo que hay ahora y de tal, pues nace, ¿no?, con unas ocupaciones de huertos, que luego se monta una casetilla para dejar las herramientas, luego se monta una casetilla un poco más grande, luego te montas un chalet ilegal, o sea, hay un poco de todo, ¿no? Y el origen de las primeras políticas públicas pues tendría que ver con estos momentos, ¿no? Y, bueno, este es el momento en el cual, por lo menos en Madrid, se monta el primer huerto comunitario, es decir, que ya estamos en 2005 o 2006, creo que es, y bueno, pues es la recuperación, ¿no?, por parte de los vecinos y las vecinas, de vinculados al barrio, a las asociaciones y demás, pues de un espacio interbloque, un espacio abandonado, y bueno, pues con el paso del poco tiempo, pues lo convierten en esto, ¿no? Y, bueno, pues los huertos se convierten en espacios un poco polivalentes, ¿no? Sirven para hacer actividades culturales, sirven para llevar la agricultura a la ciudad, sirven para generar espacios de participación ciudadana, generar espacios, bueno, de encuentro, ¿no?, simplemente para estar, que sean un poco más agradables, espacios, bueno, donde desarrollar diverso tipo de actividades, ¿no? Y, bueno, ese sería un poco como el repaso histórico, ¿no? Y la parte un poco final, decíamos, bueno, pues esto a veces puede quedar un poco... Si nos vamos fijando, como que parece siempre que la agricultura urbana reaparece en periodos de crisis, ¿no?, en episodios de conflictividad. Y entonces, bueno, pues dijimos, ¿y en qué momentos más cercanos en el tiempo ha habido grandes crisis en los cuales la agricultura urbana haya jugado un papel relevante, tanto a la hora de garantizar el suministro de alimentos en la ciudad como a la hora de empezar, ¿no?, a reconfigurar cómo pueden ser las ciudades, ¿no? Y, bueno, este es el caso de Cuba, con el periodo especial. Pues Cuba pasa de la noche a la mañana prácticamente a tener que reconvertir radicalmente su sistema agrícola, ya no recibe los insumos de la URSS, entonces el plan de la agricultura cubana, que era convencional, ligado a la Revolución Verde, la mecanización y demás, pues se queda, no tienen maquinaria, no tienen insumos, no tienen gasolina para mover la maquinaria, entonces tienen que reconvertir toda esa agricultura, Y entonces la agricultura urbana juega un papel súper relevante. De hecho, Cuba se convierte como en un país pionero, ¿no?, en este tipo de cuestiones. Empiezan a hacer mucha tarea de agroecología, de recuperar saberes campesinos tradicionales, de empezar a experimentar, empiezan a desarrollar, ¿no?, nuevos mecanismos de formas de cultivar, lo que llaman los biointensivos. Empiezan a hacer sistemas de compostaje muy cerrados, ¿no?, también vinculados a la propia ciudad, para poder promover de un compost con alto valor nutritivo en los suelos, ¿no?, para que puedan tener una capacidad de cosecha muy grande. Y bueno, pues se convierte como en uno, ¿no?, de los paradigmas interesantes sobre los que indagamos un poco. Otro caso sería el corralito en Argentina. Cuando surge el corralito, pues las asambleas barriales, más de lo que es el casco de Buenos Aires, empiezan a ocupar huertos comunitarios con esta dimensión más social, educativa, de encuentro, participativa, pero que introduce lo agrícola, pero no tiene esa dimensión pues tan de autoabastecimiento. Pero en el anillo, en el conurbano, sí que los movimientos piqueteros empiezan a poner en marcha iniciativas, ¿no?, de huertas más profesionalizadas a través de los movimientos de piqueteros, cuya producción está destinada tanto a proveer a los propios barrios como a alimentar los comedores populares, ¿no? Y bueno, pues es un elemento interesante. Bueno, incluso pues en algunas ciudades, como en Rosario, se desarrolla, ¿no? Las administraciones empiezan a tomar también cartas en el asunto y empiezan a formar parte, bueno, a diseñarse, ¿no?, los primeros programas de agricultura urbana municipales, ¿no?, que el caso del de Rosario es bastante emblemático, ¿no?, a nivel internacional. El caso de Grecia pues es bastante similar. Antes del año 2006 no hay ni una sola iniciativa, ¿no?, de agricultura urbana, de huertos comunitarios, y ahora mismo es una de las prácticas que está muy en boga, ¿no? Y frente a todas las respuestas ciudadanas que ha habido durante la crisis, pues una de las formas de expresión que ha tomado estas iniciativas ciudadanas ha sido poner en marcha un montón de huertos comunitarios y a raíz de eso pues también de políticas, ¿no?, de huertos de ocio institucionales. Y bueno, este es un caso que a mí, por lo menos, a él le sigue un poco menos, yo le tengo bastante la lupa puesta, ¿no? Es el caso de Detroit en Estados Unidos, que es una ciudad pues que ha colapsado sociourbanísticamente, es decir, que en las últimas décadas ha perdido pues prácticamente la mitad de su población. Y entonces, bueno, pues pensemos en cualquiera de las ciudades en las que estamos, que desaparece la mitad de sus habitantes. Entonces nos encontramos con ciudades fantasma. Además, allí son ciudades muy extensas, es un urbanismo más expandido en el territorio. Y entonces, bueno, pues lo que ha pasado es que se ha ido de la ciudad quien tenía recursos para ir, y se han quedado pues abandonados allí a su suerte pues la mitad de la población, con un ayuntamiento en bancarrota, sin poder garantizar ningún tipo de suministro, ni siquiera el agua, el gas, la luz, los bomberos, la policía. Es decir, que es una ciudad que ha colapsado y entonces se está procediendo a derrumbarla por trozos, a hacer reagrupaciones familiares, a estas reagrupaciones para poder garantizar, ¿no?, los servicios públicos y los suministros. Entonces, bueno, pues con todos esos espacios vacíos que está haciendo la comunidad, pues en muchos casos es recuperarlos, ¿no?, en un primer momento, pues para poder garantizar incluso el abastecimiento de alimentos. Y a partir de esos primeros momentos han ido dando forma, ¿no?, a una iniciativa pues muy vinculada a lo que podríamos entender como circuitos económicos basados en la economía solidaria, mercados de productos de kilómetro cero, comedores escolares ecológicos, y bueno, espacios también de compostaje dentro de la propia ciudad. O sea, y bueno, se ha convertido en una de las herramientas que está ahora mismo pues salvando a Detroit, o haciendo Detroit habitable. Una de las herramientas principales está siendo la agricultura urbana, ¿no? Está siendo uno de los epicentros ahora mismo de innovación, ¿no?, en lo que se refiere a formas, ¿no?, de poner en marcha huertos muy diversos, que tienen que ver desde lo comunitario, el ocio, a lo productivo, profesionalizado, la venta. Y bueno, es una experiencia a la que conviene, si nos gustan estos temas, echarle un ojo, ¿no? Y bueno, ya para acabar del todo, pues pensar un poco, ¿no? Después de hacer este recorrido decíamos, bueno, pues ¿para qué nos sirve la agricultura urbana?, ¿no? Y nosotros decíamos, pues son unas gafas que nos permiten ver la realidad de otra manera. O sea, nos permiten ver cosas que normalmente no vemos. ¿Y cuáles son estas cosas? Principalmente la ecodependencia que tenemos todos los seres humanos de los entornos naturales y de los recursos en torno a los cuales vivimos y tenemos una calidad de vida mínima. Pues ahora mismo en las ciudades no se produce prácticamente nada que sirva para que estemos vivos. No se produce la energía que consumimos, no se produce los alimentos que comemos, ya prácticamente no tenemos ni siquiera industria. Es decir, bueno, vivimos en un artificio que se sostiene en base, ¿no?, a un lapsus, a un paréntesis histórico, que es el acceso a la energía fósil abundante y barata, ¿no?, y que ha permitido pues rediseñar, ¿no?, todos estos circuitos económicos globalizados. Y bueno, pues que nos permite vivir, ¿no?, en esa burbuja desconectada de la dependencia que tenemos ecológica básica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería una de las cosas que la agricultura nos conecta, ¿no? Bastante rápidamente. Y luego, pues nos permite ver esa vulnerabilidad especialmente del sistema agroalimentario, ¿no? Que si pensamos que nos creemos que estamos en un contexto de crisis multidimensional, que no es simplemente la crisis financiera, económica, sino que hay crisis energética, mañana es la marcha en París de lo del cambio climático. Y bueno, pues estamos en una crisis de biodiversidad, bueno, pues que se está bautizando ahora como el antropoceno, ¿no? Que somos la especie que está causando la sexta extinción masiva de especies. Y bueno, estamos en un contexto que la crisis ecológica, bueno, aunque esté bastante, haya vuelto a pasar a un segundo plano, si creemos que esto forma parte del diagnóstico, a veces el diagnóstico está más compartido por el Papa, la OCDE, la Agencia Internacional de la Energía, es decir, no son entidades sospechosas de ser ecologistas las que empiezan a compartir ya el diagnóstico que se viene haciendo desde el ecologismo social, ¿no? La clave, bueno, qué respuesta van a proponer unos y qué respuesta van a proponer otros, ¿no? Pero el diagnóstico empieza a ser cada vez más consensuado, ¿no? Y entonces, si creemos que ese es el escenario al que vamos, tenemos que empezar a reconstruir sistemas alimentarios que sean más resilientes, que tengan capacidad de funcionar, de adaptarse a estas turbulencias que van a venir ligados a esta crisis multidimensional que estamos empezando a atravesar, ¿no? Y bueno, pues ¿qué aportaría la agricultura urbana en este contexto, ¿no?, de crisis multidimensional? Nosotros pensamos como en tres grandes ideas que agrupamos bajo el concepto de huertopía, ¿no? La idea de la huertopía es una mezcla de utopía y huerto. Sería una utopía que no es una, digamos, una flipada mental desconectada de la realidad, sino, bueno, pues que echa raíces en lo que son las prácticas que ya se están dando, las iniciativas que están surgiendo y cómo podrían crecer exponencialmente y qué aportarían, ¿no? Este tipo de prácticas que ya se están dando, pues con un mayor apoyo público, con un cambio legislativo, normativos, y con una mayor implicación social en ellas, ¿no? Y bueno, la primera idea es esta de topofilia. El concepto se lo inventa un tipo americano de ascendencia japonesa. La topofilia sería el amor a los lugares, amar el lugar, los lugares en los que estamos, ¿no? Volver a vincularnos también afectivamente con el entorno y quizás estar en un lugar en el cual tú estás sudando literalmente en él, trabajando en él, pues nos ayuda a generar topofilia, ¿no? Las ciudades ahora mismo son espacios en los cuales todos los espacios públicos que usamos o transitamos están acabados, están hechos, y nosotros, bueno, pues los podemos usar o no, incluso podemos subvertir algún uso, pero no podemos, prácticamente no hay ningún lugar en el que digamos, me voy a coger este lugar, lo vamos a pensar colectivamente, lo vamos a diseñar, lo vamos a construir y nos vamos a corresponsabilizar de su mantenimiento. Eso prácticamente en la ciudad es algo que no existe, y en los huertos es lo que se da, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezar a hacer este tipo de prácticas nos ayuda, ¿no?, a reconectarnos y a hacernos corresponsables de un espacio limitado que es el huerto, pero que posteriormente nos ayuda a corresponsabilizarnos de espacios más grandes de la ciudad o implicarnos en otro tipo de dinámicas que trasciendan, ¿no?, lo meramente agroecológico, alimentario y demás, ¿no? Y bueno, pues esta idea yo creo que es una idea interesante, ¿no?, de lo que aporta de lo que aportarían los huertos. Otra idea es la idea de la acupuntura urbana, y que tiene que ver con, bueno, se ha pensado siempre que para cambiar las ciudades hacían falta como grandes, ¿no?, grandes obras que le dieran un lavado de cara, tirar media ciudad, volver a reconstruirla bajo otros patrones. Y sin embargo, frente a esa idea que, bueno, pues que en urbanismo se conoce como cirugía urbana, nace la de la acupuntura urbana. El concepto también es de otro arquitecto brasileño, y él plantea que, bueno, pues que frente a la cirugía a lo mejor es más funcional intervenir desde la lógica de la acupuntura, ¿no? Incisiones muy leves, muy poco agresivas, hechas con pocos recursos, que son reversibles, y cómo a través de estas incisiones, si son varias y están hechas de forma coherente, pues pueden ayudar a sanar el conjunto de un cuerpo. Y bueno, pensando en términos de la ciudad, el cuerpo sería el cuerpo urbano, ¿no?, la ciudad. Y entonces, bueno, pues la agricultura, ¿no?, por esa capacidad sinérgica que tiene, ¿no?, de tratar y de integrar, pues, polos sociales, económicos, ambientales, educativos, bueno, pues pueden jugar, ¿no?, un papel bastante relevante a la hora de pensarlas, ¿no?, como iniciativas que hagan acupuntura en nuestras ciudades. Y la última de todas sería esta, ¿no?, que sería pensar la agricultura en lo que llamamos la biorregión o la ecorregión. La agricultura urbana tiene todas estas potencialidades que hemos visto, pero las investigaciones así más afinadas, más detalladas, sobre todo además pensando en urbanismo anglosajón, que es donde llevan más tiempo, ¿no?, trabajando estas cuestiones, pues plantean que se podrían llegar a autoabastecer las áreas metropolitanas intensificando su producción al máximo, poniendo en marcha huertos en azoteas, en terrazas, en espacios baldíos, haciendo corredores comestibles, pues en torno a un 30%. Es decir, que poniendo al tope de las ciudades en producción, llegaríamos a tener un autoabastecimiento en torno al 30% de verduras y hortalizas. Entonces, claro, la siguiente pregunta es, ¿y el otro 70? Entonces, el otro 70, es decir, no nos vale pensar la agricultura urbana de forma aislada, ¿no? La agricultura urbana tiene que ser una pieza que encaje o que sirva para recomponer el puzzle de la reconstrucción de sistemas alimentarios localizados, ¿no? Y eso nos lleva a pensar en escalas regionales, en escalas territoriales más amplias, y ver cómo, bueno, pues cómo se inserta la agricultura urbana como un elemento que facilita, que sensibiliza los entornos urbanos para que defiendan, protejan las vegas agrícolas. Aquí en Granada, por ejemplo, hay un movimiento ahora de protección, ¿no?, de recuperación de la vega bastante fuerte. Bueno, la agricultura urbana tiene que servir para empezar a pensar que lo que nos va a dar de comer van a ser más las vegas que quedan, las actividades campesinas, vincular estas luchas urbanas a las luchas por la soberanía alimentaria que se están dando en los distintos lugares. Y bueno, pues un poco el no quedarnos, ¿no?, en simplemente en los huertitos dentro de la ciudad, sino que sean, bueno, pues como una palanca, una herramienta, en una estrategia pues más amplia, ¿no?, y de una escala mayor. Y bueno, pues hasta aquí la parte un poco más nuestra de la exposición y demás. Tenemos un blog que también se llama Raíces y Asfalto, y vamos un poco, bueno, pues contando los sitios que visitamos, los huertos, las experiencias que vamos conociendo en distintas ciudades, y bueno, pues vamos como complementando también las, bueno, pues las cosillas que contamos en el libro. Y bueno, pues más o menos hasta aquí la parte un poco nuestra, así que ya que, bueno, pues que preguntas, críticas, sugerencias, dudas, y no sé. Está muy chulo. Somos uno que ha. Lo que planteáis en el. Vamos, da pie para muchísimas cosas, ¿no? Pero yo me estaba acordando con esto de hasta qué punto se ha salido de varietas la cosa. Viviendo en el campo, en Guadalajara, una mujer que lleva toda la vida allí, me decía, bueno, y ahora cuando cierran los supermercados, ¿de dónde voy a tener que volver al campo a cultivar? Porque hasta ese punto se había desvirtuado y la cosa en los pueblos, ¿no? En ese área, por ejemplo, esta mujer ya le traían las cosas, estaba en una heroya, y pensaba que si una crisis como esta, lo que iba a hacer era cerrar los supermercados, que le traía de dónde salían las... La salida de los alimentos, donde estaban, ¿no? Y no volver al campo. Entonces, pues, muchas veces ya están los pueblos, no, la gente abandona, ¿no?, sí, un problema generalizado. O sea, es decir, sobre todo que hay un parte, y más aquí en el Estado español, yo creo que había bastante. O sea, que la infravalorización y el imaginario que hay sobre el mundo rural ha sido, pues, muy negativo, ¿no? Entonces la gente, nadie ha querido que, o sea, lo campesino ha estado mal visto, asociado a fracaso, a paleto, a retraso, a... no se ha puesto en valor la actividad agrícola ni en ninguna de sus dimensiones, ¿no? Ni cultural, ni siquiera material, ¿no? De que realmente, bueno, pues cuando no podamos importar las cosas desde los kiwis de Nueva Zelanda, vamos a empezar a poner en valor, ¿no? Y lo que decíamos de los huertos urbanos, cuando te empiezas a tratar de sacar comida de un cacho de tierra, dices, hostia, es que es jodido, es muy complicado. Y entonces hay una apuesta también como de reconocimiento, ¿no? Y de puesta en valor de esa actividad que desde entornos, ¿no?, tan artificializados como las ciudades, pues muchas veces no hay gente que no tiene, no es capaz de vivir esa experiencia, ¿no? Y es verdad que muchas veces aprendemos más por la práctica, lo vivencial, que porque lo veamos en un documental de la 2 y nos lo cuenten, ¿no? Y digo, ah, sí, está todo muy mal, vaya, problema. Y sí, sí, es un tema. Y bueno, en los supermercados, claro, decir que ahora mismo si se cerraran las fronteras y no volviera a entrar un alimento en... durábamos una semana, si es que es así, ¿sabes? El nivel de fragilidad, vulnerabilidad y dependencia que tienen pues las grandes aglomeraciones urbanas es, o sea, es increíble que no se esté planteando, ¿no? En otras ciudades a nivel europeo, americano, todos estos temas están ya en la agenda política de una forma relevante, ¿no? La propia FAO está empezando a trabajarlo, es decir, que que ven que es que el modelo es insostenible. O sea, no es ya que queramos o no, que lo queramos ver o no, sino es que va a cambiar sí o sí, ¿no? Y entonces todo este tipo de políticas alimentarias localizadas y demás es algo que muchos organismos internacionales lo vienen trabajando porque ven que es que no hay otra salida. O sea, realmente es por donde... Otra cosa de los riesgos que hay es, bueno, lo que esbozábamos un poco antes, ¿no? Es decir, ahora parece que con la ONU, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio, empieza a hacer un diagnóstico no tan radical, pero empiezan a hablar, claro, ya de crisis energética, de límite de acceso a los recursos, superación de la biocapacidad del planeta, y entonces, claro, ahí ya las alternativas que las propias multinacionales, que son uno de los agentes que nos han metido en todo este follón, son los que dicen, no os preocupéis que... El problema es así de gordo, sí, sí, ya compartimos el diagnóstico, pero ¿quién tiene la capacidad financiera, logística para resolverlo? Contar con nosotros. Entonces, la disputa no va a ser tanto ya por el diagnóstico como por articular la respuesta, ¿no? Que quizá el momento ecologista llevamos muchos años demandando ya hacernos caso, que la situación está jodida. Ahora empieza a haber consenso en que la situación está jodida, y en, pero claro, estos van a intentar... arrimar el ajo a su sardina también, ¿no? O pervertir, ¿no? El diagnóstico de tal manera que puedan seguir siendo funcional a sus intereses. Yo al hilo de este, bueno, primero darle la enhorabuena porque tiene muy buena pinta de lo que está hablando, ¿no? En serio, pues. Y me acordaba ahora con lo que decía David de una socióloga boliviana, Silvia Cusiquian, que va a ser anarquista también, que hablaba de esto justamente en Bolivia, de cómo había habido recientemente, los últimos años, luchas campesinas que habían, presionando contra la oligarquía terrateniente de allí, ¿no? Pues, ¿qué hacen los terratenientes? Cortar el suministro al supermercado para crear un desabastecimiento, ¿no? Entonces, como pues, lo que estás hablando, en otro país, a lo mejor en otra situación, pues sería un desastre, ¿no? Porque la gente pues, se cree que la comida es al supermercado. Y ahí no pasaba prácticamente nada en Bolivia porque la gente no va al supermercado prácticamente, va más a las ferias de los barrios y porque la gente ya se lo sabe y tiene siempre, ya decía, nosotros en Bolivia todos tenemos una, en la despensa, en la reserva tenemos siempre 10 kilos de judías secas, 10 kilos de no sé qué, 10 kilos de tal, y era un poco una forma de resistir y de prolongar luchas que son muy legítimas, ¿no? Y que casi diría necesaria, y que, pues eso, ¿no? De combatir la lógica de justamente la fragilidad, de depender, o sea, ya no en el medio rural, sino en las ciudades, sí, sí. Era una forma que la gente pues lo tenía asumido, y cuando había alguna lucha en el campo, pues, lo que es lo primero que hace, pues eso, generar desabastecimiento intencionadamente, y la gente pues estaba preparada para eso, ¿no? Mm-hmm. Sí, en La Paz, imagino, para todos los cortes de ruta, así, Pero también perder el conocimiento es relacionado con lo que tú decías y con lo que comentaba Cois también, de nosotros tenemos la solución, pues es perder mucho porque te quedas sin alternativa, tanto a la hora de decir dónde consigo yo ahora comida, porque claro, la gente se ha ido del campo, ya se hacen monocultivos, no puedes acudir como hace a lo mejor 30 años al vecino que tiene una huertita a que te dé unos tomates, pero es que no, la misma gente que se ha quedado en el campo pues ha cambiado radicalmente el sistema y ya no sabe cómo organizar un cultivo diversificado, ¿no? Y sí, o adaptado territorialmente, es decir, que se han ido perdiendo todo el tema de las variedades, al final pues la lucha por las semillas, has perdido las variedades tradicionales adaptadas a tu clima, a tu tierra, y entonces, bueno, pues toda la pérdida de biodiversidad que comentábamos, claro, pues nuestra garantía de seguridad ante el cambio climático es pues, tener una baraja de cartas muy amplia, ¿no? Para ir probando y ajustando. Y al final, pues lo que tú decías de los conocimientos, no simplemente además el recurso de la semilla, sino saber, ¿no? También cómo se hace, cómo se cultiva, cómo se hacía antes. Y ahora, pues mucha gente que con la crisis ha vuelto a los pueblos a vivir, por ejemplo, y están tratando de recuperar las huertas, dicen, pero ¿cómo? Como cojones, yo cuando era niño recordaba que aquí se plantaba, pero es que, claro, se ha perdido el saber, ¿no? Un poco de cómo conseguir en zonas, pues a lo mejor muy secas o con estrés hídrico, yo qué sé, pues el poder mantener huertos porque se plantaban en determinados lugares, en determinados momentos del año, y tenían, pues, sus trucos, ¿no? Adaptados a saberes muy localizados que, bueno, pues que si va muriendo gente de determinada edad, pues son irrecuperables en muchos casos, pues, ¿sabes? Ya. No, todas las políticas agrícolas, o sea, la PAC, o sea, está orientada a desvertebrar a las comunidades campesinas más tradicionales y a fortalecer, ¿no?, ese flujo global de alimentos para de aquí para allá, y no tanto a fijar población en el medio rural, sino pues todo el sistema de subvenciones, pues que se la lleve la duquesa de Alba, sea la que más se lleva, pues claro, evidentemente, pues eso revierte luego en modelos eso, pues asimétricos, ¿no? Es decir, que zonas de Guadalajara que tú comentabas, yo también te escriben por ahí, y bueno, Javi también, es que hay zonas de Guadalajara que tienen la misma densidad de habitantes que Laponia, es que claro, evidentemente, eso hace 50 años no era así. Es que como que también hay una búsqueda provocada, ¿no?, de, bueno, pues de generar, ¿no?, determinadas asimetrías, de desequilibrios territoriales tan grandes, ¿no?, que la vida luego allí, pues que no hay equipamientos, no hay calidad de vida mínima, no hay ambulatorio, no hay escuela, no hay no sé qué, no hay transporte, no hay. Entonces, al final, pues es que se hacen como inhabitables, ¿no?, muchos lugares. Es que habláis de varias escalas, ¿no? Porque los huertos urbanos normalmente, pues si son para autoconsumo, pueden tener pervivencia en todas las épocas, ¿no? Pero creo que, vamos, a mí me preocupa más quizás los periurbanos que den una capacidad de producción y que generen tejido productivo, ¿no? Y que eso se enfrentan no tanto a problemas más localizados y demás, sino también a la ovidepresión, porque para los comedores, lo que decía, los comedores escolares o hospitales, cuarteles, residencias, el mercado principalmente no le interesa. En concreto aquí en Andalucía los comedores escolares están totalmente secuestrados por los catering. Y los pliegos de condiciones técnicas para acceder a eso son casi inaccesibles. Entonces todo ese tipo de cosas, no sé, porque no sé si en Barcelona o por ahí arriba, no sé si hay modelos exitosos, ¿no? Pero hay parciales, o sea, parcialmente exitosos, es decir, en Cataluña quizá lo tengan un poquito más desarrollado, en País Vasco hay alguna cosa, son experiencias de momento como muy puntuales de colegios que a lo mejor el AMPA se ha puesto, aquí en Granada hay uno también, ¿no?, el que es un muy peleón y que lleva pues no te lo voy a contar. Sigue manteniéndose, pero ya este año vuelve a peligrar, porque sí, ¿no?, lo sacan a concurso y vuelve a peligrar, ¿no? Entonces, y porque aquí se generó un tejido justo cuando la Junta fue cuando estuvieron los verdes con el sí, con el PSOE, y entonces fue posible porque fomentaron el programa que hubo en la Junta de FMU. Pues se aprovechó y se ha seguido manteniendo por conciencia de la gente, ¿no? Nosotros en Madrid estamos ahora también con el primer proyecto también vinculado a coles concertados. Estamos con tres coles grandes, también con el primer proyecto de comedores integral, también con formación en aula con los chavales, con cooperativas de consumo para familias, o sea, como un proyecto así también bastante integral, pero es clave, o sea, yo creo que esto tiene, lo que tiene que servirnos es para pensar una pieza más, o sea, esto por sí solo no vamos a ningún lado con los huertitos, ¿no? Pero sí, yo creo que la clave es también empezar a pensar eso como garantía de suministro, circuitos cortos, compra pública, y yo creo que son parte de los debates que hay que ir metiendo ahora como sea, ¿no?, en la agenda, porque si no va a ser complicado, o sea, la verdad que ahí el poder de compra de los ayuntamientos, de las comunidades, es si en vez de estar al servicio de determinados intereses, estuviera al servicio de reconstruir tejidos productivos de proximidad, se podrían hacer un montonazo de cosas. O sea, es que al final eso sí que es voluntad política y de enfrentarte a los intereses de todos los lobbies que hay, el catering, los intermediarios, ¿no? O sea, que todo lo que, pues todo el hipo de este que lleva el índice de precios origen y destino que lleva sacando también la COAG desde hace un montón de años, con no sé qué está de consumidores, claro, ves como los precios se multiplican hasta un 700% y no se lo lleva ni el campesino y el consumidor lo paga, y es como que al final la plusvalía, la riqueza, pues es un embudo que va para siempre a los mismos intereses, a los mismos bolsillos, ¿no? De todas maneras, la importancia en este caso, como tanto otra, es de los consumidores, o sea, de cada uno de nosotros, ¿no? Porque si demandáramos otro tipo de servicios, aquí hay una ciudad muy universitaria y una gran mayoría compra en los Mercadona. Si eso lo intentáramos modificar un poquito, seguramente. Bueno. Sí, incluso las propias universidades, los comedores de las universidades, es que al final estás hablando de volúmenes enormes, ¿no?, de producción. Tampoco se ha incentivado mucho que igual que se han ido abandonando los pueblos, es porque tampoco han dado lo que decíais del valor que se le daba, ni el valor ni la capacidad de sobrevivir muchas veces en el mundo rural. Es que, vamos, nosotros tenemos amigos que están queriendo hacer proyectos con huertos que la gente les ha dado en los pueblos y tal, y también es difícil porque tienes una competencia de mercado que luchar contra esa historia es complicado. Entonces, pues te encuentras que no están dando el valor, lo que decís, el valor a lo que consumimos, a lo que comemos. Y al final, pues, ¿qué vas? Pues a lo que te ofrece económico. Entonces, la gente también, o sea, en los pueblos, eso, nosotros que estamos en la cooperativa, pues es, o sea, la gente ha cedido, o sea, es el abandono que en los pueblos también se ha hecho de los huertos, es también muy significativo, ¿no? Que a lo mejor antiguamente, pues, era difícil conseguir un huerto para trabajar en un pueblo, y ahora, pues hombre, la gente los cede, ¿no? Porque ha habido mucho abandono y yo creo que es eso, que también hay que tener en cuenta un poco lo que decías del consumo y tal, porque de alguna manera eso, o sea, reconocer el valor que tiene la producción, lo que cuesta, lo que comemos, lo que, ¿no? Eso. Sí, sí, sí. O sea, hay una lucha cultural, es decir, que al final es asumir también que por lo que te estás peleando es un cambio de mentalidad, de paradigma, sí, cultural, y es muy complejo, porque es complejo. Todo va, o sea, vas a contracorriente, ¿no? O sea, que al final no solamente las políticas, los intereses, sino que al final, pues, todo está diseñado, ¿no?, para que no, los tiempos, sí, y una erosión, ¿no?, también de ese valor, ¿no?, de la comida como acto social, ¿no?, más allá de alimentarte, espacio de encuentro, de relación con el entorno, de cultural, paisajístico, ¿sabes? Al final la alimentación, bueno, pues puede ser, ¿no?, un lugar en torno al que dialoguen, ¿no?, muchas formas de, o experiencias, saberes, y es verdad que bueno, que hay que empezar a recuperarlo, ¿no?, y ponerlo en valor. A mí me hizo mucha gracia cuando el Jiménez en Sol plantó en el un huertecillo en la fuente central de la Puerta del Sol, ¿no? En vez de estar ahí las florecillas que tienen todo lo, pues de repente plantaron ahí un huerto. Y me lo enseñaron cuando fui a una reunión y dije, jolines, qué guay, ¿no? O sea, imagínate, en cada rotonda, un huerto. Genial. Sí, nosotros recogemos, hacemos un hilo porque solo simbólico, ¿no? Pero, lo curioso es que se reprodujo en muchas acampadas. O sea, no, Madrid y Barcelona aquí fueron las que tuvieron los huertos un poco más emblemáticos. Pero bueno, igual que lo de las lonas viene de, si queremos, de la Plaza Tahrir de Egipto, la estética, las lonas azules gigantes, la gente durmiendo, pues el tema de los huertos en las acampadas, nosotros tenemos una selección así bastante simpática, pues en Occupy Wall Street, en Roma, en Alemania también, no, en Alemania no, pero en Estados Unidos, en un montón de Occupys montaban los huertos, más recuperaban la idea de los Victory Garden y no sé qué, y, o sea que al final era simbólico, pero estaba ahí, ¿no? Y en algunos casos, de hecho, de estos huertos medio de simbólicos, empezaron a hacer acciones gordas, lo de Occupy Monsanto, empezaron a montar sistemas de huertos compartidos en Portland, por ejemplo. En San Francisco montaron una movida muy interesante que de hecho sigue funcionando, y que se llama Occupy the Farm. Entonces ocuparon unos terrenos de la universidad que estaban baldíos y que estaban en peligro de ser privatizados, que eran de la Facultad de Agrónomos o algo así de allí, y vamos, ocupados, desalojados, y al tercero o cuarto desalojo ya se han dado como por imposibles, y han montado, no sé, tienen 200, 300 huertos sociales, y o sea que ahí han salido cosillas en todo este, como en este ciclo de movilización, el imaginario un poco, ¿no?, del huerto como, bueno, herramienta de protesta, de visibilización de cosas y de lo vivo frente a lo muerto. O sea, bueno, como que ha jugado muchas veces así como una herramienta simbólica. Una cuestión es que habéis reflejado, habéis hecho un recorrido que normalmente eso es un momento de crisis y de resistencia. Lo ideal sería que fuera un ejemplo de mantenimiento, ¿no? Y de un paradigma distinto, ¿no? Que partiera sobre todo de la educación, ¿no? Cuando te educas desde chiquitito en ese modelo, seguramente eres más capaz de mantenerlo, ¿no? No como una cosa de peligro y de supervivencia, sino como algo que es viviente contigo, ¿no? Yo creo que como la crisis que estamos entrando, creo que es una crisis distinta a todas las anteriores. O sea, yo creo que esta vez han llegado para quedarse sí o sí. O sea, otra cosa es... Porque también en torno a esto hay como cierta... Bueno, pues el rollo moderno de las granjas verticales. O sea, como que también empieza a haber mucho discurso sobre la agricultura urbana que puede ser bastante perverso y como muy poco transformador, ¿no? O sea, que también... Bueno, hay... Pero eso... también ha sido un problema históricamente, porque claro, cuando llegan los buenos tiempos la gente asocia el huerto y el cultivar con la pobreza, con que no te queda más remedio, con que eres... Alguien nos lo decía hace poco, no sé de dónde era, de países del este, ¿no? No sé, sí, bueno, rumano, sí, era rumano. Pero claro, luego hay como un efecto rebote de no querer saber nada de tener tu huerto. Sí, de hecho en Reino Unido, después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el Dick for the Victory este, que fue muy muy emblemático, realmente consiguieron cotar autoabastecimiento casi el 60% en toda la isla, o sea, era bastante fuerte, pues lanzaron otra campaña que era Dig for Plenty, que era como cava por la plenitud, en esa perspectiva un poco más de como ha sido tan importante, ha funcionado tan bien, es tan relevante, y decían que la gente había cogido fatiga de cavar, ¿no? Que ya no querían cavar más después de la guerra, es que no, mira. Y ese plan salió fatal, o sea, que intentaron como mantenerlo y cayó hasta eso, hasta los años 70, con la nueva oleada del movimiento ecologista, que se empezaron a recuperar muchas de estas tierras de allotments, lo llaman allí, y ahora, pues, por ejemplo, ahora mismo hay lista de espera en casi todas las zonas que hay de allotments, o sea que, bueno, como que forma parte, ¿no?, de la cultura, hay un punto de moda, está ahí, y yo creo que, bueno, que hay que disputar, pues, para que no se despolitice y no pierda sus aristas más, bueno, cuestionadoras, ¿no?, todo el tema de la agricultura urbana, que puede caer en algo muy folclórico, muy mono, una plantita, no sé qué. Y... Antes hablabais del tema de los suministros, ¿no? Como ciertos lobbies pues, están controlando los alimentos que llegan a las ciudades. Una curiosidad, ¿tocáis en algún momento el tema de los consumos? Era, el impuesto de consumos era vamos, una de las causas de mayores levantamientos y insurgencias y revolucionarios aquí en el siglo XIX, ¿no? Porque todas las ciudades tenían frontera de consumos y tú no podías meter en Madrid ni en Barcelona ningún alimento que venía de fuera que no pasara por los consumos, por los filatos de consumos, tenían que pagar para entrar en las ciudades, ¿no? No, o sea, no entramos tanto al, o sea, tema como parecía lo de los motines, ¿no? Del pan y rollos de estos, no. O sea, bueno, sí que hemos leído más, bueno, todo el tema de inglés, toda la literatura de la Thompson y todos estos así de costumbres en común y demás, pero bueno, sí que el libro arranca con los cercamientos de las tierras comunales, o sea, que arranca más ahí, y aquí en el caso del Estado español parte más con eso, con la idea de Joaquín Costa, de regeneracionistas, y no entra tanto al papel así de lo de los consumos, ¿no? Pero es... Pues en tu tesis lo tienes para Madrid. Lo tenías tú estudiado eso. Sí, lo que pasa es que Madrid es como un caso. Madrid es que desde siempre ha sido incapaz de alimentarse. Entonces, lo que pasa es que tenía como un estatus especial, ¿no? Al tener la corte asentada en Madrid, pues podía obligar al territorio, y de hecho obligaba a un territorio cada vez más amplio a abastecerle a él obligatoriamente antes que a otras ciudades, y bueno, sí, estaba todo esas instituciones y esos controles de donde incluso he leído como que había contrabando, ¿no? Se saltaban las puertas y entraban por la noche, no sé qué, pero no, el abastecimiento urbano tampoco lo tenemos muy estudiado a fondo. Bueno, no solo era una... Pero vamos, históricamente pues enseguida la puerta de la carne, donde estaba la carne, en Madrid hay una escena brutal que empieza así, una novela de Blasco Ibáñez, que es La Horda, que es sobre el movimiento obrero precisamente, y es en Cuatro Caminos, llegando toda la gente con los camiones de fruta, de verduras, amaneciendo y tal, es como una escena así de mensaje. Muy bien. Toda la gente que bueno, dale. Se me da el libro. Alimentos a Madrid, amaneciendo, consume y por la noche se queda uno. Sí, hay un libro muy bonito que es inglés, que está, bueno, estamos de tarde a ver si alguien lo traduce, que se llama Hungry City, Ciudad Hambrienta, y una inglesa. Y esta tipa sí que haya. El hilo del libro es cómo la alimentación ha configurado las ciudades, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no? Los espacios de venta del ganado, luego el papel de la cocina, todo el tema de las aguas residuales, cómo, bueno, históricamente se utilizaban, ¿no?, como fertilizante para las huertas. Y bueno, pues hace una reconstrucción muy de, bueno, de cómo se ha ido construyendo la morfología que ha ido tomando las ciudades, muy ligada a la historia de la alimentación, ¿no? Y es un libro bastante, bastante chulo también. Tampoco vamos a forzar esto así a... Es viernes. Que es viernes. No sé. Pues no sé, si no hay ninguna cosa mala, lo podemos dejar aquí. No sé, agradeceros a la gente de la librería el acogernos y que tenéis un espacio muy guay. Está muy chulo. Bueno, sí, no sé, el libro está traducido. ¿A quién lo edita? Es para la editorial, ¿no?